AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por... Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les agradecemos por estar allí siendo copartícipes de una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. A través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. Este gran equipo que hoy lamentablemente debe hacer sentir su pesar por la pérdida de quien fuese el jefe de información, nuestro amigo Javier Pereira Díaz. Pero el mejor honor que se le puede hacer a un hombre de radio y de trabajo periodístico como lo fue Javier Pereira Díaz es seguir haciendo lo mejor que lo podamos hacer. A nombre del equipo encabezado por Jaime Nestares, Claudia Camperos, Willix Arcaña en la gerencia de producción y César González en los controles, les saludamos a esta hora Neomar Hernández y Daniel Lara. De igual modo pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv, puesto que estamos en la radio que se ve. También estamos transmitiendo en vivo y directo a través de nuestra cuenta en Periscope. Ustedes ingresan a la cuenta de Twitter de la estación, que es @RCR750, y allí conseguirán el enlace para ver nuestra transmisión completamente en vivo. De igual modo, les recordamos que pueden escuchar en diferido todos los capítulos anteriores de este programa que se llama Y así nos va. Esto lo hacen a través del portal www.lacabilla.com. Y reiterarles, por supuesto, que pueden enviarnos sus mensajes a través del 3456, sistema Dilo, y comunicarse a través del 482-9750. Me empalmo completamente con las palabras que ha mencionado Daniel. Javier Pereira Díaz, un hombre que le dio todo a Radio Caracas Radio, más de un año, diría yo casi dos años, atravesando por una lamentable enfermedad, de estas que se nos llevan a los seres queridos muchas veces, mucho antes de lo que les tocaría acompañar a Papá Dios en el cielo. Y bueno, eso ha sido con lo que nos desayunamos el día de hoy. Lamentablemente, sí. Que Javier no estará más en los pasillos de RCR físicamente, pero su presencia, sus consejos... Y su voz. Y su voz, que era inconfundible en el informe RCR, los comentarios con los que editorializaba también las informaciones, todo eso nos queda y bueno, haremos bueno su legado. Solo eso podemos decir de Javier, a quien nosotros, Daniel, es justo decirlo también, no tratamos muchísimo a Javier, pero las pocas veces, por lo menos, que quien les habla tuvo el placer de tratar con Javier Pereira Díaz, descubrió en él un caballero, un periodista integral y un maestro también, ¿por qué no decirlo? Además, hoy, quienes le lloran verdaderamente, muy sentidamente, son sus alumnos. Lo he visto mucho en las redes sociales, sus alumnos de la Universidad Católica Andrés Bello se han solidarizado muchísimo con la familia de Javier el día de hoy, porque era un maestro también de generaciones. Debemos indicar que los restos de Javier Pereira Díaz serán velados en la capilla 3 del Cementerio del Este, en La Guairita. Eso será a partir del día martes 25, es decir, a partir de mañana, desde las 4:25 de la tarde. Y su sepelio se llevará a cabo en ese camposanto, allí en el Cementerio del Este, el miércoles 26 de abril a las 4 de la tarde. Como lamentablemente las desgracias y las ausencias súbitas a veces llegan juntas, la voz de don Luis Ochoa, quien le diera a RCR la profundidad aquella de esa frase, palabra hecha radio. También nos abandonó físicamente el día de ayer, lamentablemente. Don Luis Ochoa, uno de las también maestro de generaciones de locutores, lo anunciaba Bracamonte, otra de las grandes voces de esta emisora, que lo consideraba su maestro. Yo me enteré fue precisamente por la noticia dada por Bracamonte. Don Luis Ochoa lamentablemente también partió del plano físico, pero su voz siempre estará allí, y también el legado que dejó sembrado en muchos de sus alumnos también estará presente. Bien, nosotros obviamente el día de hoy tiene una nota luctuosa, y nosotros, por supuesto, Venezuela también la tiene de hace varios días, porque ya van 21 personas fallecidas en las protestas de estos últimos días. Y yo sinceramente quiero señalar de forma particular lo que está ocurriendo en los medios de comunicación en manos del régimen. Yo quiero sinceramente desde aquí hacerle un llamado a ustedes, trabajadores de Venezolana de Televisión, que escuchan este programa, para monitorearlo y para cortarlo y pegarlo y hacer montajes en la programación, que no puedo denominar de otra manera, que es una programación criminal, porque El Mazo Dando es un programa donde se cometen crímenes por segundo, acusando, instigando, persiguiendo, exponiendo, difamando. Ese programa, El Mazo Dando de Diosdado Cabello, el programa La Hojilla y el programa Zurda Conducta. Pero hay otros programas que el mazo lo envuelven en goma espuma. Uh-huh. E igualito hacen barbaridades. Esta tarde, yo llegué temprano acá, y esta tarde vi a esta periodista cuyo nombre no recuerdo, la que está en la tarde, la morena robusta que está en la tarde. Estaba entrevistando a un señor. Venezuela Televisión tiene un problema, no ponen los generadores de caracteres los nombres de los entrevistados. Uh-huh. Pero creo que en determinado momento lo llamaron Iván. Yo lo reconozco, ese señor, porque ese señor era parapsicólogo. Decía él ser parapsicólogo, yo no sé si eso es verdad. Y él era muy conocido en los años 90 por hacerse llamar Cazafantasmas. Él andaba con unas cuestiones en estos programas de variedades y todo aquello, con unos péndulos y una cosa. Y entonces supuestamente sentías que en tu casa habían presencias. Tú llamabas a él. Y él llegaba con el péndulo y decía, sí, aquí hay un muerto, tal y más cual. ¿El péndulo de poleo? Yo no sé cuál era el péndulo que él cargaba. Ese señor, él tiene un apellido bien particular, Iván es su nombre. La gente se debe acordar de él, porque al ver su rostro yo dije, este es el cazafantasma. Uh-huh. Él fue guerrillero, originalmente. Entonces, para que tú veas en lo que trocaron muchos guerrilleros. Pero ha vivido, Iván. Claro, él fue guerrillero y después se metió entonces a cazafantasma, porque total, los comunistas siempre andan detrás de un muerto. De Mao, de Stalin, de Chávez, de Fidel, del Che Guevara, siempre tienen un muerto atrás. Uh-huh. Entonces este señor era busca muerto también. Las cosas que estaba diciendo este señor acompañado de otro allí. De verdad, a mí, yo quisiera, por favor, que la gente de Venezolana de Televisión entienda. Los trabajadores, los camarógrafos, los que revisan el audio, los que trabajan allí. Por favor, tengan cuidado con las cosas que están haciendo. Tengan cuidado con las barbaridades que están haciendo. No puede ser que estas cosas estén ocurriendo en el canal del Estado y que ustedes sientan que la impunidad los va a proteger toda la vida. Yo escuché como este hombre decía que la oposición está buscando que la gente pierda la humanidad. O sea, que hemos perdido la humanidad. Y hablaron estos señores. Dijeron que los opositores eran enajenados. O sea, por un lado dicen, bueno, ellos quieren que perdamos la humanidad, por lo tanto nosotros tenemos que rescatarla. Porque ellos lo que son es unos enajenados. Entonces, ¿pero cómo la rescatan? ¿Matando a la gente por la carestía de medicinas y de alimentos? No, pegándole un tiro por la nuca como hicieron con este muchacho moreno en San Bernardino. Está muy bien. Yo sentía que estos señores y esta periodista estaban haciendo una serie de confesiones. O sea, estaban proyectándose, como dicen ahora. Sí. Entonces decía, bueno, el señor decía esto, tenemos que cortar ese problema de la deshumanización. ¿Y cómo se corta, según él? Ah, bueno, él decía, usted tiene que invitar al que piense distinto usted a su casa, invítalo a tomar café, invítalo a hacer torta. Uh-huh. Entonces te pregunto yo, harina, mi Omar, ¿no? ¿Con qué café? Si yo hoy me fui a tomar un café en el aeropuerto de Mequetía, tengo que decir, no me puede pasar. ¿2,000 bolívares un café? No, yo me tomé uno, 2,500. Imagínate tú, te sale más barato. Ahorita, te sale más barato en San Bernardino. Imagínate tú. Uh-huh. ¿Ah? Hacer torta. Ahora, ¿con qué harina, señor? O sea, ¿con qué mantequilla? Medio cartón de huevo, porque aquí se perdieron las proporciones, ¿no? Yo en estos días caí en cuenta, porque fui, bueno, a 4.500, 4.000, casi 5.000 dólares un cartón de huevo. Cuando yo veo, pero eso no es un cartón, eso es medio cartón. Claro. El cartón de huevo que yo conocí de niño era de 36 huevos. Claro. Ahorita es medio cartón y te dicen el cartón. Y uno, para sentirse menos miserable, correcto. Uno dice, hay un cartón. El señor, bueno, ellos viven en otra realidad. Dicen, bueno, a los niños hay que aislarlos de toda esta situación, porque los niños, llevémoslos al parque, vamos a aislarlos de la situación terrible que quieren pintar ellos, llevémoslos al parque. Digo, bueno, ¿a qué parque lo va a llevar? Al zoológico, donde se están muriendo los animales por falta de comida. Uh-huh. Luego el señor y la señora esta, la periodista, dice que ella está horrorizada por el uso de niños que hace la oposición. Porque la oposición pone a los niños a gritar consignas a cambio de darle caramelos y pusieron un video allí. Donde unos niños estaban gritando consignas opositoras, y bueno, y le daban, una señora le estaba dando un caramelo al niño. Entonces, para empezar, yo no sé si ese video es de opositores. Uh-huh. Y tomando en cuenta que lo pase Venezolana de televisión, está perfectamente claro de qué se puede tratar. Pero yo veía cómo se daban golpes de pecho, ¿no, Mario? Yo decía, bueno, ¿y esta gente a qué juega? O sea, ¿quién pretenden ellos engañar? La que eso de la protección, porque le están negando a los niños el derecho a la educación, la Asociación Venezolana de Educación Católica, cuando suspenden las clases. ¿Cuál derecho a la educación? Si tenemos que empezar por decir, que ese sujeto llamado Hugo Chávez, quien nació con el nombre de Hugo Chávez, prometió que se iba a cambiar el nombre si en Venezuela continuaban habiendo niños de la calle. Por lo tanto, tenemos que llamarlo Pedro Pérez, porque ya Hugo Chávez no lo podemos llamar. Hoy yo vi. Y tengo que decir sinceramente que se me salieron las lágrimas cuando venía por el camino a la emisora. Cuando vi cerca de 12 niños, muchachos, de menos de 16 años, peleándose por la basura en la Avenida La Paz. Peleándose por la basura en la entrada de una panadería. Eso no lo ven en Venezolana de Televisión. En Venezolana de Televisión, tu país está feliz, como la obra aquella de Levi Russell. Tu país está feliz. Entonces yo me pregunto, ¿de verdad la gente de Venezolana de Televisión pretende... ¿De verdad pretenden seguir haciéndole el flaco servicio a la nación de convertirse en el instrumento del sicariato mediático de nuestra nacionalidad? Porque están pintando una Venezuela que simple y llanamente no existe. Y están intentando engañar a la gente pintándole un panorama cuando en realidad lo único que ha hecho Venezolana de Televisión es que ponen, nosotros nos resteamos por la paz, porque la paz y no sé qué cosa más. Caramba. Cuando han usado las cámaras de Venezuela de Televisión para promover el odio contra venezolanos que no piensan igual que ustedes. Porque así son las cosas. Bueno, no han utilizado las pantallas de Venezuela de Televisión. Las cámaras son fusiles, no son cámaras. Mira, obviamente el rol de los medios de comunicación en los tiempos que corren es especialmente delicado. Obviamente, uno no puede sugerir que un medio de comunicación casi que haga desde que... arranca operaciones muy temprano en la mañana, hasta que, bueno, y ahora los canales son 24 horas, aquello de que se terminaban las transmisiones a las 12 de la medianoche, ya eso no ocurre, ¿no? Pero desde que arrancan hasta que terminan su transmisión, tengan una parrilla de programación colmada de cosas que le conviertan la vida a la gente en un asunto martirial. Obviamente uno puede ceder algunas posiciones con respecto a aquello de que, bueno, también los medios deben convertirse en una válvula de escape, pero eso es una cosa, y otra cosa es pintar una realidad que, como tú dices, no existe. Es servir, además, de mampara para esconder, para servir de telón frente a una realidad que es abrumadora y que es esta realidad que ya hasta cansa repetirla a través de estos micrófonos y de cualquier medio de comunicación que pueda aparecer. Y es una realidad que, por un costado, te muestra, como lo hemos dicho en más de una ocasión, la carestía de medicinas. Por otro, te muestra a la gente buscando basura en las calles para ver si se consigue o se procura algún alimento. Por otro, te muestra a unas calles tristísimas, desoladas, después de las 5 o 6 de la tarde, porque cunde el hampa y el amponato. Por otro, te muestra a unos policías que parece que no tienen madre y entonces reprimen a diestra y siniestra hasta a la gente mayor, a pesar de que algunos de ellos, bueno, parece que les remuerda la conciencia a última hora y se atrevan a abrazar a las monjitas. Bueno, esa realidad es ocultada por medios, como tú dices, como Venezolana de Televisión. Pero es que aquí volvemos a lo mismo, mis estimados amigos. Aquí volvemos al caso de todos estos regímenes que trataron de sustentar su épica en aquello del hombre nuevo y de las nuevas sociedades, en la construcción de un mundo que supuestamente, supuesta y muy supuestamente, iba a ser reseteado, que iba a ser parido de nuevo, que iba a dejar atrás todas las inequidades, que iba a dejar atrás todas las desigualdades, que iba a procurar alegría y bienestar para todos y cada uno de los que viven dentro de este país, que iba a ser, bueno, un dechado de virtudes, iba a ser el mito del dorado hecho realidad. Y ese es el mal del que han sufrido todas estas revoluciones, no solamente latinoamericanas, sino, bueno, quizá hasta las que se hicieron en Europa después de la Revolución Francesa. Esto que se prometió del mundo nuevo, de la justicia social, de la igualdad, y el viejo lema aquella, aquel de igualdad, fraternidad y libertad, ha sido un fiasco. ¿Y terminan cómo estas sociedades? Bueno, siendo sociedades que más o menos se parecen a lo que tenemos nosotros actualmente, que en aras de un supuesto bien común, de esa visión rusoniana inclusive de la voluntad general y de que porque las mayorías determinan la voluntad general y esa voluntad general apunta o apuntale al bien común y no los egoísmos personales, lo cual es una ridiculez porque cada quien tiene derecho a ser libre y feliz como le venga en gana. Bueno, bajo ese manto de supuesta igualdad, bajo ese manto de supuesto bienestar, se han cometido los más horripilantes crímenes de la humanidad. Y en eso estamos plantados nosotros, en una sociedad que va cerrando el círculo. ¿Y por qué hablo de círculo? Bueno, porque los totalitarismos son como un círculo que se va cerrando. Y en eso estamos plantados nosotros, en la gran contradicción histórica del chavismo. ¿Por qué digo esto, Daniel? Ya cuando tenemos muy poquitos minutos y tenemos que hacer la pausa. Ayer Nicolás Maduro volvía al punto iniciático del chavismo. ¿Cuál era el punto iniciático del chavismo? Tú que tanto lo has machacado siempre y que siempre lo tienes presente y que fue el eslogan de campaña de Hugo Chávez cuando se montó y se decidió dejar de andar asaltando el poder por las armas y ver e ir y adoptar el mecanismo de la modernidad para ver si hacía política, que son los votos, que son las elecciones. Bueno, que las constituyentes lo solucionaban todo. Maduro ayer empezó a hablar de constituyentes otra vez. Por el costadito. Sí. Porque Venezolana Televisión manipuló lo que él dijo, uh-huh. Pero más allá de la manipulación o no, el tema lo asumaron. Hay una intención, de hecho, se empalma con la intención de la semana pasada. ¿Cuál es el gran discurso de Maduro la semana pasada? Yo quiero una victoria popular, yo quiero el respaldo popular en unas elecciones y para ello, en consecuencia, debemos prepararnos. Aquí está un párrafo textual de Nicolás Maduro el día de ayer, tomado de efectococuyo.com. Yo a partir de hoy voy dando claves históricas del nuevo desencadenante histórico que voy a echar hacia adelante. Venezuela necesita un nuevo desencadenante histórico, democrático, revolucionario y popular. No vine a hacer un programa más, vine a iniciar, a dar el primer paso del nuevo desencadenante histórico, y ya van tres veces el desencadenante histórico, esta cosa de hacer historia porque sí, de que él está haciendo historia. De que están cabalgando por el medio de la historia. Sí, sí, del poder popular para la nueva etapa que voy a llamar. Estoy totalmente decidido a hacerlo, pero necesito que el pueblo esté preparado como nunca antes. ¿Y por qué? ¿Qué son las constituyentes? Las constituyentes son la confesión de que lo imperante, de que lo que existe como constitución, como instituciones del Estado, están colapsadas, que no sirven. Esto es, por una parte, la confesión de que el chavismo ha fracasado y de que, bueno, hay que resetear todo de nuevo. Y fíjate cómo el perro se muerde la cola eternamente en estas revoluciones, que son revoluciones que no acaban. El gran problema de todas estas revoluciones. Y segundo, bueno, yo lo decía ayer también en Twitter, es como que Maduro, como el que anda jugando truco, el que anda jugando póker, se le van acabando las cartas y entonces, bueno, lo primero que le va quedando ahí lo va soltando, a ver si agarra aunque sea fallo. En esa situación histórica estamos parados nosotros, en una situación histórica donde el chavismo está mordiéndose la cola, donde no ha cumplido los objetivos que prometió hace casi 20 años y donde quiere volver, como ese eterno retorno del que se habla siempre, a resetear todo de nuevo y a ver cómo le tira un caramelito a la gente, porque lo sabe Maduro, que está ávida de elecciones. Aquí no nos van a engañar, no, más nunca nos van a engañar. Hemos aprendido bastante en 20 años, creo yo. Con respecto a todas estas cosas, vamos a seguir conversando con ustedes y permitiremos, por supuesto, sus llamadas telefónicas. Recuerden que RCR750 es la cuenta de Twitter de la emisora. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hoy fue jornada de protestas nuevamente. La acción de calle no cesa. De hecho, a esta hora en la que estamos en vivo y directo y en la que ustedes nos escuchan, siguen muchísimas personas al este de la ciudad en la autopista Francisco Fajardo. Ha habido episodios de represión, salteados desde la mañana de hoy, pero la gente sigue en la calle y hay una voluntad expresa de la gente de no abandonar la calle. Tenemos también... Es necesario indicar... ¿Sí? Que nos ha llegado y creo que es una muy buena iniciativa, la de varios periodistas, entre ellos Aymara Lorenzo, Odel López Escote y otros cuyos nombres se me escapan, haciendo reportes que se están enviando para combatir los laboratorios de contrainformación y de desinformación del régimen mandados por WhatsApp, con información verificada. Y yo les indico que Odel López nos ha manifestado que en efecto ya hay varios detenidos en dos puntos de Caracas con motivo de esta concentración que la oposición ha llamado el plantón en Caracas, que debo decir sinceramente, y ya vamos a darle paso a las llamadas, pero no está el metro cerrado, uh-huh. No hay calles trancadas, no cerraron los accesos a Caracas, uh-huh. ¿Ok? Los accesos a Caracas desde Vargas, por ejemplo, no fueron cerrados. Esa situación que se vivió antes no se vivió hoy. Yo sí siento, sinceramente, debo decirles que la ciudad no está normal. Las cosas no están normales. No hay una normalidad. La situación que se vivió la semana pasada con el intento del régimen de parar la protesta cerrando el metro terminó afectando muchísimo más a la ciudad y muchísimo más a la gente, porque la gente no subió a Caracas. Los que vienen de Maracay todos los días, los que vienen de Charallave, de los Valles del Tuy, los que vienen de los Altos Mirandinos, y los que vienen de Maracay o de Higuerote no vinieron. ¿Por qué? Porque no había transporte para llegar. Uh-huh. Porque esa división del este y el oeste es ficticia. Y los que andan en camionetotas con aire acondicionado no saben que esa realidad es ficticia. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el que viene, y viene muchísima gente, ¿eh?, de Higuerote, de Caucagua y de Barlovento todos los días a Caracas a trabajar o a estudiar, esa gente, los autobuses los dejan en el este de la ciudad. La gente que viene de Guarenas y Guatire, igualmente lo dejan en el este de la ciudad, en Petare, en la California y en zonas aledañas. La gente que va hacia los Altos Mirandinos, que utiliza el transporte vehicular, lo hace desde Plaza Venezuela. Y algunos lo utilizan a través de las adjuntas por el tren a los Altos Mirandinos. Como lo hacen también las personas que utilizan, que viven en La Victoria, utilizan ese mismo transporte porque les sirve. Y los que van a los Valles del Tuy utilizan la línea 3 para llegar hasta la Rinconada y desde allí tomar el tren. Y ese también lo utiliza la gente que viene de Maracay todos los días porque les sirve, les facilita las cosas. Entonces, esa incomprensión del fenómeno metropolitano, donde la ciudad de Caracas se mueve no solamente por quienes viven aquí, sino por los que vivimos en las afueras, que nos hemos convertido en una gran área metropolitana que inclusive te termina incluyendo, valga la redundancia, estas partes de Carabobo, porque te podemos echar un cuento de lo que hay aquí en Caracas todos los días. Entonces, esa incomprensión los hizo caer en el ridículo de decir, para que no se movilicen, cierra el metro. No, prácticamente paraste todo, paraste cinco estados. O sea, Caracas, Vargas, Aragua y Carabobo. O sea, ¿te parece poco? Toda la zona centro-norte costera. Centro-norte. Lo que hiciste fue multiplicar el descontento. Porque si alguna persona decía, bueno, no, yo quiero trabajar, yo no quiero sumarme la protesta, no podía, porque el régimen no lo dejaba. Vamos a escuchar a la gente. Es hora de escuchar a la gente a través del 482-9750. Le damos la bienvenida al primer participante de la tarde. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. ¿Será conmigo? Sí, adelante. Buenas, ¿cómo están, muchachos? ¿Qué tal, Daniel? Nomar, soy Reyver Carrillo desde Mérida, siempre. Hola, Reyver. Siempre los estoy escuchando. Así es. Un saludo y bueno, muchas gracias por ser el único medio que realmente transmite, ¿no? Que muestra la verdad y que todavía están de pie. Mira, yo quería comentarte que hoy yo estuve en la convocatoria que hizo la MUT. En uno de los focos. Aquí en Mérida hubo varios focos en toda la ciudad. Yo estuve en uno, en el semáforo del Yuan Lin. Y mira, el ambiente que yo percibí fue totalmente diferente al que ya había percibido en otras protestas. Esta vez la gente no comulgó tanto con el discurso trillado de personajes como Chivo Torrealba, por ejemplo, como Julio Borges, como el Zorro Viejo, sino más bien era otra la consigna, era más sentí mucho liberalismo. Nadie quiere elecciones regionales, nadie está de acuerdo con elecciones, no al menos hasta que haya un CNE y bueno, unas instituciones realmente serias. Y bueno, yo creo que el nodo está allá en Caracas, el centro de la protesta, pero sí es importante que ustedes también pues sepan, que sé que están totalmente informados, pero que imagínate, en Mérida la distancia es enorme y aún así aquí también la protesta ha estado fuerte. Aquí yo vivo en una zona por lo general que es donde siempre ha ganado el oficialismo, y esta vez mira, ahorita en este momento al frente de mi casa hay gente manifestando. Okay. Y nada, un abrazo, muchachos, los escucho siempre. Me gustaría mucho que inviten más seguido al profesor del Búfalo y a Julio Coco. Bueno. Un abrazo, Daniel. Un abrazo, Javier. Gracias, Reiber. Siempre manifiesta su sintonía por las redes sociales. Mire, a esta hora vamos a escuchar más llamadas, pero está hablando de Diosdado Cabello. Me parece interesante hacerles un resumen de las barbaridades que está diciendo, porque ¿qué puede decir Diosdado Cabello que no sean barbaridades, verdad? Diosdado Cabello dice... Hace la siguiente pregunta. Escucha bien, Omar Hernández, lo que pregunta Diosdado Cabello de forma capciosa. ¿Qué tratamiento debe darse a quienes esperan que pasen unos motorizados para disparar? Es que Diosdado Cabello ya está llegando a echarle la culpa a los muertos. No, está victimizando. Dice que la gente sale a protestar esperando que unos motorizados pasen y los maten. Uh-huh. Imagínate tú dónde está llegando Diosdado. Sí, sí, sí. Diosdado Cabello además dice lo siguiente. Y atención, ojo al dato. El CNE es un poder autónomo, como no lo es en una gran mayoría de países. Imagínate tú. Nadie puede obligar al CNE a tomar decisiones. Pero además de eso dice lo siguiente. Yo quiero que sepan que elecciones generales no habrá bajo ninguna circunstancia. Lo dice el mismo que dice que el CNE es independiente. Uh-huh. Además de eso, atención con esto, porque te vas a caer para atrás, hermano. Las elecciones que corresponden son de alcaldes y gobernadores y no las ha habido por culpa de la oposición. Échale tú. Tenemos más llamadas telefónicas. Tenemos más llamadas. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Les saludo a Jorge Suárez, de acá de Prado del Este. Jorge, adelante. Mire, mucho gusto. Yo quería, primero que nada, lamentar la desaparición física del licenciado Pereira, ¿no? Gracias. Y la de Luis Ochoa. Uh-huh. Luis Ochoa, si mal no recuerdo, ustedes... quizás lo puedan clarificar, perteneció a Acción Democrática. Oye, no lo sé. Que estaba en la fracción, digamos, de los profesionales y técnicos, y como locutor estuvo mucha actividad en la promoción de las campañas electorales, ¿no? Bueno, trataré de investigar eso, Jorge. Lo segundo es estas luces de bengala, vamos a llamarlas así, que lanza Nicolás Maduro hace semanas, como que quiere pedir ayuda internacional, que ustedes lo ponen en sus promociones diarias. Uh-huh. Y esta última, de una asamblea constituyente, habría que, digamos, aunque sabemos que eso busca más bien distraer, pienso yo, ¿no?, en el fondo, quizá no debe pasar desapercibido que algunos opositores o promotores del cambio, vamos a llamarlo así, también se inclinan por una vía constituyente, supuestamente para poner, digamos, todo en orden, ¿no? Cosa con la que yo no estoy de acuerdo, porque para poner un país en orden lo que se necesita es un buen gobierno, ¿no? Y lo último, como estamos un poco ya aislados de los medios de comunicación internacionales, quería preguntarle, ¿ustedes han percibido alguna señal últimamente de la OEA? Muchas gracias. Bueno, hay muchas cosas allí que decir con respecto a la OEA, pero disculpe que me salga de foco. Diosdado Cabello acaba de decir, atención, Neomar, ¿qué pasa si el CNE llama a elecciones? Dice Diosdado Cabello, iremos solo los chavistas porque la oposición no tiene partido. Ahí estamos. Ahí te dejo esa, César González. Y no es los partidos, el menú de candidatos, que tanto lo hemos referido nosotros acá. Haga su conteo de cañones y verá los candidatos que nos ha dejado el chavismo con las inhabilitaciones. Figura, por cierto... Hermano, olvídate de eso, porque aquí la gente no está... Fíjate hoy, una cosa importante y tengo que reconocerlo. Tenemos una llamada más antes de irnos al corte. Hoy Julio Borges dijo en su Twitter lo siguiente. A ver. Seguimos en la calle hasta que logremos que los venezolanos decidan cómo salir de las crisis. Bueno, hay un no matiz. No está Julio Borges diciendo, vamos al cronograma o otra cosa. ¿Por qué? Porque si la gente se mantiene en la calle, la dirigencia tiene que sentir la presión. Y yo siento que la están sintiendo y la están expresando. Tenemos una llamada más antes de despedir este segmento. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, ¿seré yo? Sí, señora. Ah, buenas tardes. Mire, yo estoy aterrada. ¿Su nombre, señora, por favor? Mari Batista de Los Chorros. Hola, Mari. Mira, estoy aterrada viendo que lo ustedes ya hablaron de eso de que estaba Diosdado Cabello en Globovisión diciendo que éramos el colmo del crimen, que le estábamos matando a los niñitos en el hospital de niños o en el hospital que estábamos tirando bombas. Ese señor es malvado. Mira, los ojos le salía candela. Yo no sé si ustedes lo vieron. Sí, ahí está. Claro, están en el programa. Sí, no, aquí lo tenemos. Pero ¿cómo van a decir que nosotros estábamos matando niños? Si las bombas las tiran ellos, las tienen ellos. Eso era todo. Buenas tardes. Me encanta el programa. Gracias. Todos los días los oigo. Gracias, Mari. Y que estén muy bien. Gracias. Bueno, yo siento que es necesario que sintamos en la palabra de Diosdado Cabello y en esas acusaciones, no acusaciones, sino confesiones. Uh-huh. Porque quienes llevan un buen trecho matando niños de hambre y de falta de medicina son los que están ahorita gobernando. Así que yo no tengo que defenderme de semejante acusación, porque en mis manos no hay sangre de ningún venezolano y Diosdado Cabello. Uh-huh. En las manos tuyas sí, porque tú el 4 de febrero te alzaste en armas y hay uno muerto. O sea que cada quien a su sitio. Por cierto, está flanqueado Diosdado Cabello ahorita por la princesa del río Guaire, esta señora Jacqueline Faría, que fue la que le prometió a Chávez que Chávez no se iba a morir sin ver el río Guaire limpio. Bueno, ayer tiene el río Guaire. Bueno, fíjate que a veces la democracia es justa. A ella, que era una persona que se pensaba que era ineludible que terminase siendo otra vez diputada, porque la metieron por un circuito papita, Lomito, de aquí del oeste de la ciudad. Salió perforada, ¿no? Primero la impusieron en unas primarias del PSUV, que eso fue una polémica porque la impusieron, porque ya no tiene nada que ver con esto, el circuito del Paraíso, La Vega, Montalbán, todo esto. La metieron por acá. Y luego, que ese es un circuito que históricamente el chavismo ganaba, ahí eran candidatos ella y Freddy Bernal, que por cierto, el grabador ahora de Periscope Nocturno, eran candidatos a un circuito que tradicionalmente el chavismo ganaba por entre 20 y 30 puntos. Los metieron ahí y dijeron, no, estos van a entrar suavecito, tranquilito. Mira, y la gente les dio una revolcada y hoy no son diputados ni son nada, porque Jacqueline Faría creo que no la pusieron ni de conserje de ahí de la alcaldía de Libertador. No, ella tienen que ponerla. La mandaron al retiro, ¿eh? No, el castigo que yo tengo para Jacqueline Faría en el futuro es ponerla con una palita a limpiar el Guaire, hasta que esté limpio, no te sale de ahí. Desde Guarena hasta Caricuao. Y nos vamos a poner. Vamos al corte, ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara Hernández, por RCR 750 AM. De vuelta en esto que se llama Y Así Nos Va, y tenemos mensajes a través del 3456. Y del Twitter también. Ajá, mensajes como el siguiente. La audiencia cada vez expresando más, dando más muestras de eso que llaman sabiduría popular. Desde la Pascua nos escribe lo siguiente. A Daniel Iniomar, ese hombre nuevo del que hablan data desde Hitler, con aquellos hornos crematorios y campos de concentración, dice Mauricio Herrera. También en Vallechara, Charallave, nos están cobrando 16.500 bolívares por el tal CLAP. Y nos dijeron que no lo garantizan lo que venga dentro de las cajas. Saludos a la Josefina gente, Pérez. Saludos a la gente de Vallechara. Tengo familiares allá. Ajá. Sí, un gran abrazo a la gente de Vallechara. Saludos, por cierto, tengo que enviarle a la gente de Bloque Morocho 10 de marzo, en especial a mi tía Aide. que siempre nos escucha, y a mi primo Efraín y a su señora. En el bloque morocho. Siempre nos estarán escuchando. Por acá te dice Samuel Escalante, Neomar, te hace una precisión geográfica. Sí. El Guaire comienza en Los Teques, en San Pedro, y baja por la carretera vieja a Las Adjuntas. No, pero eso es mucha distancia. Y aquí te dice otro oyente que no indica su nombre, pero voy a leer el dato, ajá, que no llega hasta Guarena, se desvía en Petare hacia los valles del Tuy. Yo no sé, yo una vez vi la desembocadura del Guaire en el mar y vi la toda la cochinada que se veía desde el aire. Esa foto la hizo público una vez Valentina Quintero, uh-huh, siempre pendiente de las playas, y oye, una cosa terrible. Nos dice por acá mucha gente, oye, qué cantidad de mensajes. Nos dice por acá Luz, me uno al duelo de RCR por la pérdida del grande Javier Pereira Díaz. Pasa su alma, consuelo a sus amigos y fieles compañeros de RCR. Un abrazo, dice Luz de Arzolay. Ángel Rivero nos envía saludos y reporta su sintonía desde México. Mari desde España nos envía las gracias por todos los que oraron por su hija. Mari, que tu hija se recupere. Estamos seguros que así va a ser. Y un gran abrazo para ti. Mari Romero nos dice, pienso que la fiscal juega a mostrar separación de poderes y algunos dirigentes caen con gusto. Victoria Curán nos dice, yo no quiero elecciones ni diálogo, yo lo que quiero es que se vaya Platanote, Dios Diablo y el resto del combo. Mayra Romero nos dice, saludos, rechazos desde calle, incoherencias de la MUD, solicitar elecciones a Maduro, reconocer no hay separación de poderes. Por acá nos dice también, bueno, saludos a Carla Gámez, que siempre está en sintonía. Saludos, bueno. Señores, señores Daniel y Neomar, a nivel del CCCT, los GNB se estaban preparando, poniéndose las máscaras antigás y colocaron además en la Fajardo todo el mamotreto este que con el que cortan el tránsito. Una denuncia que hacemos pública de esta mañana. O sea, que esta mañana en la California Norte fue terrible, porque ya el nivel de represión no es ni siquiera cuando la movilización comienza a andar en las arterias viales que toma. Es cuando la piensas. Cuando la piensas, ya entonces te empiezas a acumular y 5 personas juntas ya son peligrosas para esto que se llama gobierno. Entonces, en la California sucedió. De hecho, creo que Miguel Pizarro, que es diputado por ese circuito, estuvo en una movilización esta mañana y lo vivió en carne propia. El ciudadano Carlos Capote, y aquí tengo la cédula, muchacho, desapareció a las 8 de la mañana en la California porque lo llevaron detenido. Ahora no se sabe si es PNB, si es GNB o es Malandro BE, porque uno no entiende ya ni siquiera cuáles son los grupos que actúan, estos colectivos que ahora también son como fuerza de soporte de la GNB y la PNB. Se llevaron al muchacho y no ha aparecido. Esto lo están denunciando familiares de él. Aquí tengo un mensaje de Gianfranco Sparano, que está pidiendo difusión de esta información en las redes sociales. A las 8 de la mañana se lo llevaron y no hay noticia de él. Uh-huh. Indican además que es una persona que tiene ciertos problemas de salud y bueno, que ellos que necesitan saber en qué condiciones lo tienen y quién lo tiene, de paso, porque si no es una desaparición forzosa y eso es necesario denunciarlo. Tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló. ¿Con quién tengo el gusto? Aló. ¿Con quién hablo? Ah, buenas tardes, Daniel y Omar. Hola. ¿Me estás oyendo, hijo? Sí, deme su nombre, por favor. Juanita. Juanita, adelante. Mira, mi amor, te estoy llamando para que una denuncia muy grave. El edificio Villajardín, que está en la calle 11. ¿De dónde? Yo tengo una sobrina que vive ahí. ¿Dónde es eso? Entonces resulta que todos estos días lo han atacado los colectivos. Y ahora están diciendo ellos, no sé quién, que ellos fueron los que prendieron y que le cayeron a tiro, o yo no sé con qué arma o con qué bomba, al materno infantil. Una broma que está a 4 cuadras, 5 cuadras del edificio. Entonces están diciendo que lo van a atacar y lo marcaron el edificio. Lo rayaron para marcarlo, que los van a atacar, porque ellos y que tenían metido ahí a Richard Blanco. Mira, hijo, aquí en el Valle no se conoce a Richard Blanco, a menos que sea la gente que lo ve en la televisión, porque yo lo que oigo es mi radiecito, Radio Caracas. Eso es lo que yo oigo porque no tengo ni computadora ni nada de eso. Entonces, ahora los están amenazando que los van a asaltar al edificio. Esa es la denuncia que yo quiero poner. Bueno, alguien que se ocupe de eso. Porque si pasa algo en ese edificio, ellos van a pagar todo lo que van a hacer. Si hay una broma ahí en ese edificio. Está bien, señora Juanita. El edificio Villajardín, esto es en el Valle. Yo siento que es necesario eso, porque aquí se está acusando entonces de terrorista a todo aquel que protesta. Y han intentado, y yo de verdad, yo quisiera, yo no entiendo con, yo quisiera saber con qué piensan, porque fíjate tú, Neomar, le amenazan a la gente y le dicen, ah, como en ese edificio protestaron, no le mandamos más los CLAP. Entonces me pregunto yo, y la persona que es opositora al régimen, si tú le impides comprar comida y lo matas de hambre, ¿lo vas a ganar a favor del régimen? Oye, que se viene estúpido, de verdad. De verdad, esta gente llegó al colmo de la tarupidez. Pero, porque plantear eso no solamente revela que los tipos... Bueno, para empezar, es una excusa. Eso es que ya no tienen real para darle comida a la gente. Claro. Porque entonces decidieron, no, no estés comprando comida. Compra bomba lacrimógena, porque esta gente lo que vamos a dar es bomba y plomo, no comida. Mira, el de jueves, viernes, sábado y domingo, y ya vamos con más llamadas, tengo que comentar esta situación, que me la notificaron varias personas en distintas parroquias de Caracas, del municipio Libertador específicamente, bueno, y de la Gran Caracas, porque al este de la ciudad también ocurrió. Zonas como acá el Paraíso, zonas como el Valle, zonas como la Candelaria, zonas como las inmediaciones de Miraflores, del Palacio de Miraflores, la Avenida Baral, de punta a punta, que la gente estaba calmada. Ya jueves y viernes no había mayores barricadas en la ciudad. Ya la gente estaba, bueno, replegada, porque ya había una agenda planteada para el sábado, para el día de ayer, que no se hicieron movilizaciones y que se dio más bien una información para hacer una protesta el día de hoy. Había un repliegue de las personas que protestaban en la noche. Inexplicablemente, Daniel, tomaron jueves, viernes, sábado, el domingo no tanto, porque ayer como que le dieron el día de descanso al señor, y unos tipos que son unos malandros llegaban a las 10, 11, 12, incluso una de la madrugada a cualquiera de estas parroquias echando plomo al aire como si esto es un espagueti western, como si aquí es Roy Rogers o Clint Eastwood, uno no sabe quiénes son esos que andan en la motocicleta, echando plomo como si fueran vaqueros, plomo al aire, plomo a los edificios, plomo al que se mueva. ¿Qué están buscando? ¿De qué se trata esto? ¿Cuál es la utilidad de eso? Es de terminar de confesar de que aquí hay un paraestado y de que las calles entonces son propiedad de tres o cuatro malandros que han sido sostenidos y apalancados por funcionarios como, por ejemplo, esta impresentable que es Iris Valera. ¿Es eso lo que están terminando de confesar? Aquí mandan un mensaje, por ejemplo, una señora, porque esto contrasta. Todos los viernes, dice esta señora, en una cárcel, se me escapa el nombre ahorita, todos los viernes religiosamente tiene que pagar 4,000 bolívares porque un familiar que tiene preso allí, si no paga los 4,000 bolívares, porque eso es como un condominio semanal de cana, entonces le amenazan al familiar. Que le van a hacer esto, que le van a hacer lo otro. Han privatizado inclusive las cárceles, estos tales socialistas, las han privatizado, pero para lo malo, para entregársela a unos malandros. Y entonces no les basta con la cárcel, ahora les van a entregar la calle en la noche también. Bueno, terminen de decirlo, pues, que de 7 a 2 de la mañana las calles son de los malandros, ahora, y que hagan y deshagan. Bueno, que sea esa hora y que el resto del día no el resto del día es intermitente. Que no nos roben, pero ahora te pregunto yo una cosa, Neomar, aquí en mi inocencia. Ese dinero que paga el familiar de un preso, la cana, se lo pagan normalmente a un PRAN, ¿verdad? O la causa. Y a ese PRAN le queda todo ese dinero. ¿Y será que ese PRAN le da dinero a alguien para que no lo agarren y no le tumben eso? No sé. Es algo que yo me pregunto. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Aló, buenas tardes, muchachones. La señora María de Blanco, Macaracuay. Hola, María. Primero que nada, mi sentido pésame por el periodista Javier. Gracias. Chicos, yo estoy inmensamente preocupada porque Julio Borges anda que se derrite con el caramelito que le está lanzando el presidente de las elecciones regionales. Ahora yo le pregunto al diputado Julio Borges. Julio, ¿y los muertos, chicos? Ah, ¿a ti se te olvidó que hay que restituir el hilo constitucional? ¿A ti se te olvidó que para hacer elecciones hay que cambiar eso, esas comadres del Consejo Supremo Electoral? Ah, porque no van a volver a hacer trampa. ¿A ti se te olvidó, Julio, que les quitaron dos diputados porque supuestamente habían hecho fraude y nadie dijo nada? Bien, gracias. Entonces, ¿qué va a pasar? Si vamos a esas elecciones, las comadres, si sacamos X número de gobernadores o alcaldes, ah, no. Ustedes sacaron tanto nosotros. Eso no, Julio. Me haces el favor. Nosotros hemos tragado mucho humo, mucha bomba lacrimógena para que tú vengas ahora de sabroso a derretirte que te dieron una chupetita. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, señora María Blanco. Vamos a ir al corte comercial y ya venimos con más llamadas. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Tenemos acá muchos reportes de sintonía. Un saludo a Armando Herrera, quien nos sintoniza a través de rcr.tv desde Washington, D.C., en los Estados Unidos. Roger García dice, Diosdado no es más embustero porque no entrena. Hasta por iniciativa propia se puede ser candidato a presidente. ¿Es verdad? Sí, ¿es según verdad? La ley que ellos mismos hicieron. ¿Eh? Parece tonto ese la hombre. Ley electoral de ellos, claro, la constitución de ellos. El que no tiene partido se puede postular por iniciativa propia. Así es. No conocen la ley. Con una firma se puede. Luis de Abreu nos saluda desde Sarasa, de allá del estado Guárico. Ricardo González dice que en BTV la cara de Adán Chávez es todo un poema. María Rancel nos dice, ese canal BTV del pueblo no es de ellos. Vamos a ver si nos ponemos los pantalones ya. Carlos Peñas envía saludos desde Bogotá, Colombia. Guido Tamayo de Sarasota, Florida, dice que aquí también protestamos los venezolanos el 19 de abril pidiendo cambio. Lo sé, Guido, lo vimos. También nos dice, ¿qué tienes por ahí? También enviamos saludos a Mari León, que nos ha escrito insistentemente a través de la cuenta en Instagram. Y así nos va mi sentido pésame a RCR, familiares, amigos del excelente profesional periodista Javier Pereira Díaz. Pasa su alma, un luchador, nos dice por acá Elena Brito, de Montalbán. Buenas tardes, caballeros. Es Yelixa de los Teques. Al señor Julio Borges, recuerde que el chocolate se derrite con el fuego y usted se está terminando de derretir como los caramelos. Elecciones con nuevo CNE. Solo así, dice esta Javier oyente. Capeo pregunta qué ha pasado con las acusaciones contra el diputado José Guerra y el parlamentario Tomás Guanipa. Nada, nada, buchi pluma nada más. Isabel López pide pronta entrevista a Julio Coco. Bueno, está bien. Pero tampoco tan repetido. Bueno, ¿no? Pero calma. Ricardo Ramírez dice que Guardia Nacional habría ocasionado accidente y una muerte en el Tabaragua. Vamos a verificar eso. Saludos a José Bonilla, que nos reporta su sintonía. Judith Pérez nos dice que el pueblo venezolano sigue vivo y no parará hasta ser libres. Clovis Quintero nos dice, igualmente, bueno, aquí hay una campaña por Julio Coco. Cheo Fonseca nos dice, plantón exitoso en Táchira, San Cristóbal, en varias partes de la ciudad. A esta hora, 4:45 p.m., fuera Maduro y su gobierno y Vilma Mora con sus asesinos colectivos. Aquí. Rod Benix nos envía también saludos desde Cumaná. ¿Qué tienes por ahí? También Simón Llanes, desde el Guarataro. En Miraflores hay una guarimba desde hace más de un mes y no dan paso a la avenida Urdaneta. Esto es completamente cierto. Ahí, con o sin guarimba, cerraron el paso yendo y viniendo. Daniel, yo he tenido que circular a veces hacia la avenida Sucre o hacia la avenida Urdaneta y Miraflores está restringido absolutamente el paso. Lo que pasa es que caen en el ridículo. Fíjate tú lo que ocurrió en Vargas el fin de semana. Ajá. El sábado o el viernes, a alguien se le ocurrió mandar una cadena, un espontáneo, un radical libre. La cadena decía, este domingo a las 10 de la mañana nos vamos a ver en el trébol y vamos a trancar Marcha Vargas. Sin retorno. No, trancamos Vargas, nadie entra y nadie sale, ra, ra, ra. Entonces ponen la mandan esa cadena, bueno, le mandan la cadena al gentío. Ajá. Y nadie se atribuye la autoría de la cadena. Anónimo. Y la cosa empieza y se viraliza. Entonces a mí me empieza a llegar la cadena por todas partes. Yo decía, bueno, ¿quién será esta gente? Bueno, nada. La mesa de la unidad el sábado sale y desmiente. Ajá. Y dice, bueno, nosotros no hemos convocado nada para trancar nada. Pero el chavismo se moviliza. Dice, la derecha quiere trancar Vargas. Ahí vienen los yanques. Nos movilizaremos a las 5 de la mañana. Menos mal que yo estaba despierto, no me paro temprano. A las 5 de la mañana del domingo pasa un camión. Imagínate tú, pasa un camión a las 5 de la mañana con unas cornetas poniendo El Último Hombre a Caballo, Mai Santa, cantado por Cristóbal Jiménez. Uy, no. Qué manera de despertar a la gente un domingo, ¿no? Y entonces yo escuchaba eso y decía, Dios mío, pero van a asustar a la gente. Vamos a defender tal. Entonces el chavismo, ajá, para evitar que la derecha, entre comillas, trancara a Vargas, se movilizó y trancó el al punto que estaban diciendo que iban a concentrar. No son unos ridículos. Llegaron y no había un solo manifestante opositor. Y entonces, como llegaron, y entonces no aparece la oposición, aparece un periodista, tomó una foto y se lo lleva preso a Vico Mavares. Entonces, yo me pregunto, bueno, pero esta gente de verdad están cayendo en el ridículo. Porque, aparte de eso, mire, ya cuando nos quedan pocos minutos, yo le voy a decir lo siguiente. El reclamo que puede haber contra cualquier dirigente político porque está pensando en elecciones, la única forma de que eso se paralice, de que el dirigente haga lo que la gente requiere y no lo que sus intereses puedan tener, es que la gente se mantenga en la calle. Ya lo estamos viendo. Uh-huh. Que se asome. Es que todo dirigente que se asome. ¿Por qué no se montan en una tarima a pedir elecciones regionales? Porque la gente los baja a palo. Sí. Entonces, en realidad, que la gente se mantenga en la calle de alguna manera permite que la dirigencia se ponga a preparo. Una cosa, yo no entendí, lo voy a confesar aquí, ya lo había dicho en mis redes sociales, yo no entendía lo del plantón. No lo entendí. Yo no entendía lo del plantón. Yo dije, bueno, pero eso es una marcha, o sea, no entendí nada lo que era el plantón. Pero había una sola, un solo resultado. La gente sigue en la calle. Uh-huh. O sea, la gente dice, yo no sé si es plantón, si es trancazo, que yo voy. Y la gente va. Y la gente se ha mantenido en la calle todo estos días en Caracas y en otras partes del país. La represión ha sido una cosa terrible. Aquí han gaseado a la gente como le ha dado la gana. Aquí la represión no ha parado. La persecución no ha más parado. Más de 1,200 nuevos presos políticos. Y la persecución y las acusaciones contra la dirigencia política tampoco ha parado. Pero ojo con esto. No se han atrevido a meter preso ni a un solo diputado después de todas las acusaciones que le han hecho. Y la gran estupidez, porque ayer Nicolás se tuvo que ir para el Ávila, sí. Allá para la Punta del Ávila, donde no llegara nadie. Vamos a ver si le construimos una casita allá en Picacho de Galipán y lo dejamos allá. Como... No, para Galipán no, déjame no. A la gente de Galipán tranquilo, me lo va a mandar para Vargas. Tú sí tienes riñones, en verdad, porque no te lo llevas para tu casa. No. Llévatelo para tu casa. Una casita allá arriba. Llévatelo para tu casa, me lo vas a mandar para Vargas. Le subimos. Eso es falta de respeto, Neomar Hernández. Le subimos su mercadito mensual. La gente de San Isidro, y Galipán. Lo dejamos allá arriba. Yo le pido a la gente de Galipán que se levanten armas contra Neomar Hernández. Esto no lo vamos a permitir. ¿Qué es eso? ¿Que usted paga el Diosdado pela los ojos. Diosdado, no, Diosdado al Himalaya. Vamos a mandarlo al Himalaya. Diosdado está colorado porque estuvo jugando pelota todo el fin de semana con Nicolás. ¿Tú no viste el video? Lo mandamos al Himalaya, a Nicolás, allá, a que sea un retiro espiritual y que se quede allá. Diosdado y que jugaba, se dedique a una vida de contemplación y reflexión. Diosdado y que se acabó el problema. Diosdado y que le estaba quechando a Nicolás el fin de semana. Grabaron un video jugando pelota. Y entonces, a Diosdado es queche. Sí, estaba quechando. Tremendo queche, ¿verdad? Y entonces... Sí. Me han dicho, ¿no? Y entonces salía Winston, salía Diosdado. ¿Y Winston, y Winston llevaba el bate o no, las pelotas? No, Winston yo nunca lo vi. Winston, que Winston estaba era parado viendo. Yo no sé si es coach. No, él era cheerleader. Mete cheerleader. Seña. Él mete la seña nada más. Cheerleader. Es cheerleader. Era el que decía familia. Mira. Ay, pobrecito Winston. Saludamos con este mensaje final de nuestra estimada Verónica León. Llegó la hora del empoderamiento ciudadano. No hay tiempo para Mesías. Cada uno de nosotros es un líder que vive y sufre la arrogancia de un grupúsculo que se quiso tomar el país para ellos. Todos pasamos hambre, cárcel, represión y muerte, y todos somos importantes también, para luego es tarde. Nos despedimos con este mensaje y volveremos mañana a la hora acostumbrada. Y bueno, gracias por estar allí. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.